gusta el monotón. Digo que soy una ficha. Vamos pa' perrear y me clavan la mapilla. Ella es una diabla y conmigo se pilla. Estoy buscando leche, aquí está mi chumicha. Dime, mami, ¿qué a ti te parece? Que yo te coja un par de veces. Pa' que le den todo lo que se merece. Ese totito a mí me enloquece. Dime, mami, ¿qué te parece? Si yo te coja un par de veces. Pa' que le den todo lo que se merece. Y ese cuerpo a mí me enloquece. Como el tus, tú eres una diabla de luz. Dame ese bomberta de lujo. Tu sistema pa' bastante el pool. Tú eres adictiva como el tus. Tú eres una diabla de luz. Dame ese bomberta de lujo. Tu sistema pa' bastante el pool. A ella le gusta lo matón. Digo que soy una ficha. Ajo pa' perra y me clavo la martilla. Ella es una diabla conmigo sin Suena el remix.